Bienvenido me tocas, más abajo, más ahí. Ok, ya empezamos. Este programa fue patrocinado por... ¡Por nadie! Porque nadie nos quiere. Nadie nos da dinero. Estamos dando el dinero a nuestra comida para poder patrocinarnos este programa. Ya sé. Ah, pues de hecho nos compramos... Ah, por cierto, nos compramos un micrófono. Que no estamos usando actualmente. ¡Claro que no! Así, compramos el micrófono, el stand y una bolita bien cool para el micrófono para que no se escuchara así como feo y así. Y compramos un adaptador de oro. Ah, sí, un adaptador de oro. Y lo conectamos a la computadora de la Lorena, pero no sirvió porque escuchaba todo. No, de hecho sería como... Ah, sí. Y luego suena como... Ay, Windows apesta. Y después de 2 días, pues valió, así que regresamos a las mismas cosas cagadas de... ¿Cómo se llama? Sistema de grabación. Sí. Así que bueno, mientras seguimos ahorrando dinero, pues bueno, estamos con este todo cagado acá, pero bueno, ni pedo. Pero vamos a comprar una consola y vamos a poner los micrófonos y luego vamos a comprar cartón de huevo y vamos a llenar toda tu casa de cartón para que no... ¿Por qué cartón de huevo? No, de la cartera de huevo, para que no salga el sonido y para que no entre. Entonces va a sonar súper bien. Cartera de huevo. Su madre se va a caer así. Tienes una mejor idea. La vamos a poner pues en el techo. Pues no sé, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Imagínate, la un ponemos colchón. En el techo, en el piso, en las paredes. Y así cuando caminemos va a sonar así como... Pero va a sonar bien chingón y nadie nos va a ir afuera. Ni pedo. Ni quien nos robe el programa y no va a haber primicias en otro lugar. ¿Primicias de qué? No sé, somos tú y yo. Imagínate. Adivina qué, me saqué el mojo ahora y me vieron. ¡Tirirín! No, es que chingón. No, imagínate. ¿Cómo no? Que sí. Imagínate la pinche vieja ahí en la ventana con un micrófono. A la verga, porque me estuvieron tirando mierda el programa pasado. Les voy a robar las primicias. Sí, nah. Chin, chin, chin. Ese no, no, ni pedo. Nah, no manches. Está en súper mega archir que te recontra difícil eso de hacer el puto blog. Digo, el post de este madre, lo que sea. Podcast. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Porque tú no hiciste nada, por cierto. Estuve batallando, sudé, no pude dormir. O sea, me maté haciendo esto. ¿Y qué pedo? No, no es cierto, pues tú lo hiciste todo y la neta ya me estuve rascando el ombligo. El ombligo, No, estuve pues sí. Rascando pues... la bachaya, pues, ¿está bien? Ok, suena más real eso. No, pero... Pues sí, es que no manches, fue así todo un pedo porque... Fue así como, ok, tienes que hacer un blog, ¿no? Y luego ya, pues haces un blog y así, y luego... Es un pinche desmadre poner así el Google Analytics... y luego poner el feed para que fuera feed de podcast, ay. Que pudiera aparecer en iTunes... Que el iTunes pudiera agarrar el mugroso MP3, que quién sabe por qué chingado no lo agarraba, dónde poner el mugroso MP3, y luego editar el mugroso MP3 para que no sonara feo. Después todo el mundo dijo, suena horrible, y yo, pues no mames, es como que, pues no mames. ¿Sabes qué? Ya me acordé, yo puse gran parte de mi intelecto. Nomás dijiste verde, ¿no? Color verde. No, Esteban. Color mi intelecto aquí, o sea, mi IQ estuvo en juego para poder probar ese programa. O sea, para poder ver la página del programa, tuve que decir, vamos Lorena, sé natural, entra a la página y di, ¿qué harías? Ya como un monkey me rasqué la cabeza, ¿no? Acá y dije, ay, pues yo creo que le picaría aquí para agregar el programa, y luego, ay cabrón, ya no sé qué hacer. Esteban, ¿dónde Esteban, estás? Esteban, ayúdame. ¿Cómo le hago para agregar nuestro programa al iPod? Todo chapa. Ah, ya sé, no manches. Pero oye, imagínate que, o sea, alguien tiene que hacer ese trabajo. ¿Cómo que alguien? Pues sí, o sea, alguien tiene que darse la tarea de decir, estoy bien pinche sope, no sé hacer eso. A ver, alguien ayúdeme, alguien haga la página fácil. Es que es lo más fácil que lo puedo haber hecho, es así como que en tu face, es así como, ¿eres un imbécil o sí. no? O sea, es como... En mi cara, sí. Pues sí, es como que, o sea, está fácil, si quieres escuchar el programa, le picas play, es como, lo hay un botón al lado. Pícale play. El pupu player. El pupu player. Que ahí le picas y también puedes escuchar el programa ahí sin tener que bajarlo. El pupu player. El pupu. Ay, qué francés, sí. Y entonces se cuenta que pues ya, está ¿qué? Eso. Y luego si quieres bajarlos así, pues a mí si tienes el iTunes, le puedes picar el botoncito al lado ahí que está, que dice iTunes, y le picas y se va a bajar. Cada vez que hay un nuevo, se va a bajar solo. iTunes. Y luego si tienes el Google Reader, también le puedes picar ahí. Google es como que Reader. Está todo fácil para que... Simón. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Eso del Pupu Player está bien cool. La neta, la primera vez que lo vi... Me dijiste que me viste y me dijiste, ¡Baby, soy un zorro esa madre! ¡Está bien cómodo! La primera vez ¡Está que... bien cómodo! ¡Vamos! ¡Ya! La primera vez que vi el Pupu Player... este nombre está bien chingón. ¿Oíste? ¡Qué asco! ¡Qué asco, eh! Confiemos en que nadie lo oyó y sigamos. El Pupu okay. Player... Está ahí. Otra vez. Cuando quieras, voy a saber eso. Es que bien chingón. Ay, ya cállate. No. O sea, yo no lo entendí, la neta, la primera vez que lo vi. Dije, ay, sí, qué chingón. Ya lo está reproduciendo aquí y ahora otra vez. Uy, escuchen. O sea, todas las pinches veces que escribiste la página, agrégame. Agrégame, y luego le picabas y les daba link a nuestra página. Y luego le picabas otro botón y le daba link a tu página. Y luego le picabas a otro y a la mía. Y a otro a la tuya, y otro al mío. Y así, y lo otro y al Flickr. Y así, puras, toda nuestra página. Así, todo, ahorita no hay otro camino más que a nuestra página. Y así, todo chafa. Está atorada esa madre, ¿no? Y luego, dije, no, la brillante idea, el Pupu Player. Que nos va a reproducir dos veces nuestro programa. Así como para que hagas competencia a ver sí. cuál se termina primero. ¿Qué? Sí. No, pero explícanos, Esteban, porque la neta, tú eres el indicado para decir exactamente de qué. El indicado, pues nada más, no es porque tú no puedes. Ay, usted. Pues es que el pedo es de que, por ejemplo, cuando tengamos 1,000 programas, pues es como que qué hueva tener que buscar todos los programas así de que. No saben qué página y así, ¿sabes cómo? Así como, qué hueva estarlo buscando. Entonces, con el Pupu Player, entonces, ahí te aparecen todos y puedes escoger el que tú quieras. O sea, sin tener que navegar un chorro de páginas o así. Si no, ahí sale toda la lista y ya escoges. Y ya, y no lo tienes que bajar, o sea, simplemente se escucha. Y ya. Como si tuviera una lista de reproducción con todo, pero no lo tengo yo. O sea, nada más escojo el que quiero. Sí, Simón. Y no lo tengo que bajar. Simón. Uy. Pero lo mejor es que le piquen el botón del iTunes... Y de ahí lo bajen, porque ya le pican al iTunes, y ya acá descargan el iTunes, va a checar si nosotros hicimos un programa nuevo, y si hicimos un programa nuevo, lo va a bajar. ¡Y ya! ¡Claro! ¡Así de fácil! ¡Viva la tecnología! ¡Claro que sí! Y ya. Ya se acabaron los temas. ¡No es cierto! Bueno, a ver, entonces, ¿pues qué? Pues sí, la neta sí fue un pedo, y la verdad hubiera sido mucho más fácil. Ah, porque... pues toda la búsqueda del micrófono y todo ese pedo, la neta terminamos en Steren, así en esa tienducha. Steren. No, es Steren. Como pero yo timbre. Soy mujer, bueno, tú haz la primera y hago la segunda, lo aprendí en el programa de hoy. Steren. Bueno, ya, y ahí no, pero haz de cuenta que, por ejemplo, la consola no vende ninguna consola, todas las consolas que venden en las tiendas de música de aquí, que son 3, es así como dos. Son dos tiendas. Espérame, los nombrecitos. Steren, Noah's Music y la cajita musical. Pues sí, o sea, haz de cuenta que vendían consolas, pero y sí condones. Consolas. Ajá, consolas y condones. en el mismo lugar. Porque pues consuelas y... Y consolador. Pero ahí no ocupas condón. bueno. Higiénico me saliste. Uy. No, pues es así como... Ajá, puras así consolas así que super, así super caras, así de que $1,000. Y así como que no mames, o sea, ¿para qué quiero una consola de pinche mil entradas y nada más quiero para dos micrófonos? Y no había. Y luego, los micrófonos bien zarras. Tenía como para 10 entradas, así como para que te pusieras uno en la axila, uno en el respaldo de la silla, uno donde te sientes así para que le restriegues y suene, que no, en el minuto 10, si te fijas, oye aire. Se nos echó un punis. No. Entonces, pues ya, ¿no? Pero sí, así no manches, o sea, y es así como que viendo así consolas en internet y viendo así, así cosas para poder comprar, pero no se puede comprar nada porque aquí no hay nada, aquí las tiendas están bien sanas. Sí, nomás nos quedamos llorando acá con el dinero en la mano y así de que las ganas de ir a San Diego. Sí, así, con las ganas de ir a San Diego. Y pues la verdad, este podcast no va a mejorar de ¿cómo se llama? De calidad hasta que vayamos a San Diego y compremos las cosas que necesitamos. De perdí en el sonido, porque la neta somos bien chingones. Nah, es cierto. nos compramos unos lentes oscuros. Para que nos vean. Claro que sí. Nos vamos a comprar unos lentes, una chamarra de Nigger. Vamos a unas cadenotas bling bling y vamos a demostrar nuestro poderío. ¿Y no le dices? Y le vamos a poner una lechuga también, así. Para que una lechuga. Ay, lechuga rulea. ¿Lechuga? Ah, lechuga. Para quien no sabe quién es la chuva es la mascota que tiene Lupe aquí en la casa. La chuva me abrió la puerta del baño hoy. No me dejó orinar a gusto. Me cortó el chorrito. Ah, no, se llama chuva porque su nombre verdadero es Chubaca. Es un gato gigante peludo café. Sin cola. Sí. Ah, con colita de conejo, porque sí tiene colita. Ay, no tiene cola esa madre. Ay, pues es una bolita así como para que no dijeran que no le dieron una embarradita de cola. Ay, no, pero ¿sabes qué? Ya así en general, después de todas las vueltas que estuvimos dando y los $1,000 que nos echamos pero en gasolina. ¿Nos echamos? Ya. Me sonó... Ah. Ay, cálmate, que sí te doy para la gasolina. Ah, ok. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, vale. Ok, prosigamos. Llegué a la conclusión de que Ensenada chafea en un putero de aspectos. Player. No manches, a lo mejor no hay que el Pupu Player, pero van a decir así como, no agregué el Pupu Player, pero hay nombre, ese nombre está ahí en Pupu. O sea, no, lo voy a poner en mi programa nomás porque es Pupu, y me gusta decir la palabra Pupu Player. Es que, no sé, es como, se me hace bien raro que le hayan puesto así como poposita, o sea, es como... Poposita. No, sí. Bueno, sí, ya, sí. Pero la verdad está ahí. No, sí, sí, ya, ya. El punto es que Ensenada no rolea en ningún aspecto. Yo lo puedo decir porque la neta, o sea, vengo de Sonora. Y para empezar, la comida... Ah, bueno. La comida está bien zarra. Sí, así, la carne, yo quiero unos tacos de cabeza decentes. No hay tacos de cabeza más que te venden en un lugar así todo súper caro en la calle principal. Un plato como de $80 para que te hagas 3 taquitos. Ya he ido. Así de que estaba tan desesperada después de 3 años de estar viviendo aquí... Y dije, voy por unos taquitos de cabeza, ya donde sea. ¿Era eso o un lugar pintado de manchas de vaquita? Y la neta, preferí el lugar. Ah, es súper nasty ese lugar. Nunca fui, la neta. Gracias. Pues es que tenía, tiene colitas, las sillas tienen colitas de vaca. Neta, no, sí. Manches, no. Hoy me iba a robar una colita. Bueno, X. Total, que estaba bien cerrado eso porque, para empezar, los tacos estaban bien asquerosos, todos llenos de bolas de grasa y así la carne toda vieja. Estaba súper malo. Y luego, pues, es como que no es la misma ir y pararte en un puestecito en Sonora y decirme unos taquitos de... 2 tacos de cabeza para llevar, por favor. Y así. O de lo que sea. A pedir aquí unos tacos y que te los den en un plato de barro gigante y te digan, son $80. A que te digan, ah, sí, fueron $15 por 10 tacos que te aventaste. O sea, esa salmonela no me la pierdo por nada. Y luego, está en chapa porque aquí todo está súper... caro, lo que pidas. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, mis papás me dieron como, al mes me dan como $1,000, así, para pagar todo. Y yo, papá, ven y hazme el mandado un día, por favor, un día. Y lo hice, y su tarjeta se quedó con $1,000 menos en una sola echada de mandado. Y me dijo así como que, ay, sí, como que está más caro aquí, ¿verdad? Yo toda muerta de hambre, ya lleva como un semestre cuando él se decidió a hacerme el mandado. ¿Pero estás tan flaca o así estaba siempre? Estaba más, siempre. Engordé. ¿Engordaste? Y me salieron boobies. Se explica muchas cosas. Ya ves. No, pero tiene un chorro de cosas mal. Aparte la tienda esa de música. Y luego no tenemos frontera aquí. Y luego hace frío. Y, ¿sabes qué? Me caga Ensenada a veces. O sea, puede tener cosas bien padres, pero me caga que cierren súper temprano todo. Yo era bien feliz porque estaba en épocas. Y después lo cerraron. No, deja todo el loco. Dijiste que los tipitos de ahí te querían siempre hacer retas y que no sé qué tanto, ¿no? Y te miraban feo. Ah, el Xbox, sí. Ay, pero es que está bien estúpida esa gente de los videojuegos, la verdad. Por eso hay mucho, es como, no sé. Ah, porque Esteban es un geek compulsivo del Xbox. Ah, pues sí. Pero es que, o sea, se supone que uno va a los videojuegos porque dices, bueno, pues quiero jugar con gente de aquí, pues para jugar un ratillo y así. Y luego nomás llegas acá y acá de volar los gatillos se amontonan atrás de ti. Ay, vamos a ver cómo juega, ay, vamos a ver cómo juega. Y luego así, así hablando, así como, uy, uy, un nuevo integrante, así, vamos a ver si pasa la prueba. Y luego de la nada acá llega un batillo y se sienta así como si fuera su pinche casa, así. No, pues a ver, una reta, güey, una reta. Y así, ¿no? Acá, pinche flaquillo acá, todo estúpido. Ay, el look de ese tipo de gente es flaco, así, con un chorro de espinillas, el pelo así como lleno de gel. ¿Prieto? No, eso puede variar. Pero siempre traen Vans, una chaquetilla toda gorda, así, que los hace ver pues, no tan gordos, pero luego te das cuenta que trae un pantalón más vacío que la fregada. Y así con cara de... Sí, señor. Y lo hace ya con sus compillas, ¿no? Se sienten todos bien chingones con sus compillas cagados. Y ya se cuenta que es como... no sé, lugar se junta lo más mierda así a la sociedad. Como que... Y así, ¿no? Eso todo el mundo lo entendió, ¿eh? La traducción era así como... Hay que jugar, vamos a jugar, queremos jugar, él es nuevo. Y ya no, y luego acá, y luego así de que los batillos se sientan, y el batillo de que no, pues le dice Simón, pues hay que jugar una reta. Y yo todos, casi con las palomitas y la vaina así, se abre un cabrón. ¿Por qué a mí nunca me ha pasado eso? No sé. Porque soy mala jugando. Ay, bueno, pues X, y luego ya, ¿no? Y luego ya te sientas. Y luego acá, y el batillo todo agresivo, se nota así, cuando se pone a jugar acá, todo agresivo el pedo, así de que, oh, te tengo que matar, así, ¿no? Se empiezan a enchilar acá, así como que... Pues sí, acá, y te ves así como que, ¿qué pedo? Pues quiero jugar, o sea, el pedo era, quiero así como que jugar, o sea, es como, o sea, diversión jugar. Sana. Ah, o sea, en buen pedo, pues, estar así jugando, y pues, ¿qué pedo, güey? Y así, ¿no? Pero no, esos pinches, oh, los pinches Jicks son así de que... Estás tonto, güey, estás tonto, no sabes jugar. Entonces, como, uy, oh, me caga eso, sí, así. Sí, con todo y saliva, ¿no? Entonces, así que... me choca, y luego de que, así, de que lo matas así, y de que toda la racía, ¡ih! Que no sé qué, y el batido acá todo enchilado, no, güey, no. Otra, es que, otra. Espérate, así acá, y no, les ganan. Otra reta, güey, ándale, güey. Y ahí va, ¿no? Y ahí va, y luego otra vez, ándale, y puedes ganarle 5 veces, y ahí están. No. Y así como que, güey, o sea, el pedo es jugar por diversión, es un pinche demostración de ver quién es más semental que otro, no sé, algo así. Sí, el macho alfa. Lo he leído tantas veces en los blogs, así de que, es que yo soy el macho alfa. Yo soy el macho alfa. Sí, me recuerda un chorro ese libro de Un Mundo Feliz, donde... No lo has leído, supongo, ¿no? ¿O sí? No. Ok. Ese librito trata de gente, como quien dice, de probeta. Entonces, ya la hacen como que en un frasco, y luego les determinan el gen de que eres el macho alfa, o sea, eres el más chingón acá. Tú pones rifas, ruleas, y pones tus reglas, y agarras a la vieja que quieras. Las tipas, pues también, ¿no? Es un gran hembra, ¿eh? Alfa y la beta y que no sé qué. Y luego tiene una palabrilla ahí acá. Son neumáticas. O sea, que cogen. O sea, que cogen súper bien, ¿no? Y es todo el chiste del libro. Es así como que soy macho alfa y me cojo la que quiera y todo el mundo se puede rolar a la vieja. Nadie se puede enamorar, claro. Y las viejas son así como que, ay, soy bien chila cogiendo, y ay, pero tengo que hacer mis ejercicios para no quedar embarazada, así fuera de fácil seguramente, pero bueno, total, que yo lo leí de un chorro de tipitos que son de México. Ajá. Sí, y luego me estaba acordando ahora porque en el hospital en el que voy, pues hay un chorro de chilangos, ¿no?, que están haciendo el internado, y me habla el tipillo, y luego me dice así como... No sé ni qué dijo. O sea, ni lo estaba oyendo, pero me dio un chorro de cura que siendo chilango se le estaba pegando el acento acá de que No, hombre, pues si me fui a la calle, acá como que ñor. Nomás le faltaba el caballo y así como que andar caminando por la calle. No manches, ¿por qué se burlan de nuestro acento, eh? O sea... Como pendejos, pues yo qué sé. Según yo no tengo ningún acento. Y luego así como que me dice culo así. No, sí, bueno, un compa. Me dice así como que, no, sí, estaba hablando con un amigo y estuvimos todo el día hablando como norteños. Y yo, ah, órale. No, pues sí, yo también voy a ponerme a hablar como chilango, a ver si me sale así como... ¿Cómo hablan los chilangos, eh? Así como... Haz de cuenta que estaba yo haciendo de compras. Así no hablan ellos. Claro que sí. Así hablan fresa. Bueno, es que hay chilangos fresas y hay chilangos... ¡Ah, oh, en serio! No mames, güey. Acabas de... Así. ¡Wow! No puedo creer. Ahora entiendo todo en la vida. Ay, bueno... Es que mira, en el hospital, los chilangos... Pero hay chilangos nacos, ¿sabías? Hay que hacer una entrada... Desnúdate, ya. Ya, cállate, no pelees conmigo. No es bueno. Qué marica eres. No, ya, y luego... Pues nada, nomás está interrumpiendo. Sí, ya me di cuenta. Bueno, total, que en el hospital hay unos tipitos así como que la mitad de los chilangos se odian entre ellos porque uno sigue, ay, esos cabrones son bien fresas, y los otros, no, no, esos cabrones son bien nacos. Sí, luego te das cuenta quién es quién, o sea, quién es de cuál bando, porque los es como que, no, Mafer, haz de cuenta que tenemos que ir a ese lugar porque está súper padre. Y luego yo trabajaba en la nevería y esos eran los que llegaban a la nevería. Pues claro, ¿no? Lugar nice, lugar nice. Ay, la friki, lugar nice. Está bien zarra ese lugar. Cállate, para ellos es bien cool. Está bien zarra. Sí, y los otros no. O sea, no sé, nunca les podría hacer el acento, pero sí estaba así como que... Dije, un día me voy a poner a hablar así. Yo recuerdo un día que es cuando estaba jugando así Xbox con mis amigos y estábamos así jugando, ¿no? Y era cuando estaba el grupillo de mexicanos. Y así, ¿no? Y pues yo me juntaba mucho con un tipo, ¿no? Que era de Reynosa, me acuerdo. Ajá. Y es de cuenta que había un tipillo que se llamaba... Esa vez que fue la primera vez que empezó a jugar con nosotros, que un batido dijo, ¡ah, mira, eres amigo! Se llama Corderito. Y todos, ¡hola, Corderito! Así, ¿no? Y luego, pero es de cuenta que escuchaba como que bien niño, como que típico niño rico, que a su papá le compran todo, pero con tal de que se calle, ¿no? Y es de cuenta que se la pasaba así jugando al tipo, ¿no? Y de que, ¡hola, muchachos! Me llamo Corderito. Así, ¿no? Y todo, y yo así como, ah, bueno, pues sale, güey, pues ya vamos a jugar. Y ya, ¿no? Ya nos fuimos a jugar así. Y lo de que, pues tenías que manejar un carrito, ¿no? Uh-huh. Y de que, pues yo iba con mi amigo en el carrito, ¿no? Y teníamos que ir por el, este tipo chilango, porque era un chilango, pues teníamos que ir por él. Y y ya, ¿no? Pues de que fuimos, en el carrito, y luego das de cuenta que nos empezaron a disparar, y así como que, ah, no, mejor no vamos a ir por el batillo porque nos van a matar. Y el corderito que está solo. Y luego el batillo, amigos, no me dejen solo, no se vayan, me van a matar. Sí, ¿no? Y luego así como que, güey, pero... Argentina. Sí, ¿verdad? Pero no, o sea, no querías... No me dejes, che, echa pelotudo, no te vayas. No, pero, o sea, fue así como que el batido así que, ay, por favor, no me dejen, así como que... Y yo así como que, güey, pues no sé, pues te mueres y ya, no hay pedo, ¿no? Vuelves a aparecer. Y luego el batido, no, y que no sé qué. Y me acuerdo que se enojó un chorro con nosotros así, de que, se pasaron de lanza, no son mis amigos, y no sé qué, acá. Y yo, pinche batido, así como que, ¿en verdad piensas que somos tus amigos? Y así como... O sea, soy como que no todo no eres, lejos de ti, acá. No eres su amigo. Pues que se muere el cabrón, ¿sabes cómo? Es como que va a revivir, ¿no? Pues por eso, pues me vale pito su pinche vida, ¿sabes cómo? O sea, ¿ya qué? O sea... Ay, pues sí. Pero está bien chido eso de jugar Xbox, la neta. Lástima que no podemos ir a San Diego a comprar el cargador de tu Xbox que se chingó. Todos los pedos para tu pinche Xbox, oye, o sea, primero... Se fregó la madre de los CDs, ¿no? El lector del CD. Ajá. Como 1000 años para que te decidieras a llamar a México. O sea, esa madre te iba a salir gratis. Ah, no, esa cierto. Madre salió gratis. No, te iba a salir gratis. Llamaste a México y te dijeron así como, te la pelaste porque eso no entra en la garantía, ¿no? Y luego... por como pinches 3 días. Y luego, pues no, ni modo. Y luego me tuve que esperar a que se jodiera el aparato para que entrara la garantía. Y ya entró la garantía y ya. Y luego lo mandó a arreglar y todo, y luego como a la semana, quién sabe qué chingados pasó, un bajón de luz y tronó el cargador, esa madre, y ya no tengo cargador, y ya no prende el pinche Xbox. $80 esperando ser gastados. Sí, Sí, mal pedo. Y luego había gastado los $80 en mi cargador porque se quemó. No manches, tú tienes mala suerte con las cosas electrónicas. Eso es lo que pasa. También tu computadora estaba jodida. Luego nunca tiene saldo porque tu mamá no lo paga. Ay, la mamada. Mi mami no me paga el saldo. Mi mami no me paga el saldo y no le puedo llamar a nadie hasta que ella pague. Ay, chale. ¡Qué chapa! ¡No le puedo hablar a mis amigos! No manches, pero todo se te jode a ti. Los audífonos, tu piano ya no sirve. ¡Qué mal pedo! Esas cosas me podrían deprimir. ¡Ay! ¿Qué? Esas cosas. Pues es que no mames, o sea, no tengo teclado, no, o sea, hay un chorro de cosas que no tengo que debería de tener. ¿Sabes cómo? Pues sí. Es que en realidad todo es desde que te conocí. Antes de conocerte no estaba tan mal. Ay, claro que no. Esa es una big shit falacia. Antes de conocerme, tu Xbox ya no leía CDs. Antes de conocerme, tu Mac ya tenía roto el cable. ¿Y sabes por qué me enteré? Porque fue poquito antes. ¿Sabes qué fue la maldición de la innombrable? ¿Eh? ¿Quién, Dana? ¡La innombrable! Ok. No. Y como ella no lo va a oír, la odio. ¿Por qué la odias? Porque quiero, no puedo odiar a alguien. Ok, no, pues muy tu pedo. Okay. O sea, no, a ti te no. raya el carro, te deja en la calle y no la odias. Yo la odio por ti. Creo que yo le hice más cosas feas a ella. Pero nunca hiciste la que teníamos que haber hecho. Dejarle el agua corriendo de su casa un mes. Eso era todo cool, pero no, después dije, ay no, ya. Te acaba de rayar el carro. Ni pedo. ¿Qué pedo? Ay, no sé, es X, la verdad. Es X eso. Es que toda la gente te quiere. Por eso vamos a ser bien famosos. Porque toda la pinche gente me quiere. Toda la pinche gente te quiere. Es que toda la pinche gente se va a la verga. Simón. Ay, pues es X. Estamos hablando de pura mierda, ¿te das cuenta? ¿Otra vez? Ay, ya. Dijimos que íbamos a hablar de cosas interesantes. De cosas bien culturosas. Sí, tengo rascada en el pito. ¡No! Te dije que íbamos a hablar de esa cosa de los Twinkies y los militares. Pues tú... Que era de ley... No, pues es que tú eres el que sabes ese pedo. Pero pues yo nomás sabía que sí les daban de comer a los militares Twinkies. Sí, bueno, a mí me contaron que era algo de que porque tenía muchas reservas proteicas, o sea que... Pues que les duraba más en la energía, ¿no? Y luego aparte que tardaba un chorro en vencerse esa madre. Así como que 1,000 cajas de Twinkie para que traigas un mes. Así, pues toma, sí. No se van a echar a perder. Pues a huevo, ¿no? Cada Twinkie rulea, güey. No rulea tanto como para comerte un mes una caja de Twinkies. Eso está es como que si estás en la guerra te va a valer pito lo que te den de comer. Ay, yo quisiera que si voy a estar en la guerra de perdida... Pinche chef, ¿no? Ese un buffet de tacos, ¿no? El cabrón ahí. Oh, tacos de cabeza. No, pero... Mira, es como que quién sabe cuándo me voy a morir. O sea, en cualquier momento a lo mejor me morí ahí ya y... De perdida, no quiero Twinkies. Me la pasé tragando Twinkies. Hacía un putero de calor... Traía un equipo que pesaba un chorro. Ay, pero estaba no bien sordo. Twinkies, no se sope. Es como que ni al caso que les den nada más Twinkies. Puras cosas que no se echan a perder, ¿verdad? Una lata de atún, una sopa maruchan. Sí, porque van a tener agua para calentar. Sí, porque van a tener pinches Twinkies. Así va a ser como que, ay, no mames. Si luego quieren desarmar una granada, ay, no, ve el Twinkie. ¡Ah! O sea, es como ni al caso. El Twinkie explosivo. Ay, te pasas. Sí, porque voy a salir a la guerra con las bolsas llenas de Twinkie. No va a ser que me pierdan a selva, ¿no? Y sí. No manches, te pasas. Ay, no. Pues ya. Eres un pirata. Te estabas queriendo piratear el logo de todo lo que veías para hacer el logo del programa. Pues no ayudas ni madre. O sea, así como que tengo que hacer un logo para el programa. Y lo, pues no sé dibujar. Ni pedo. Y así dije, estaba copiando los tipos de Kids on the Girl, así como igualito. Y luego estabas copiando el de One... ¿Cómo se llama el programa? One Up Yours. One Up Yours, y luego estabas haciendo el dibujo que siempre haces en el pizarrón. Y ¿cuál de los monitos? ¿Sabes que el de los monitos también? El monito ese lo saqué de otro lugar. Ay, no mames. Soy un pirata, ¿qué te pasa? ¡Soy un pirata! ¡Eres un pirata! Nomás le hace falta el barco. Y el parche en el ojo y la pata de palo. Ah, así no. Espérate. Se estaban caminando con su pata de palo. Quedamos en que no íbamos a revelar tu secreto, pero ya que te pusiste a caminar, ¿sí? Todo el mundo entero se estaba tirando la pata de palo. Simón, tengo una pata de palo. Y estoy bien pinche amargado. Me rasco el ombligo y me saco pelusa y tengo una pata de palo. ¿Se pica la nariz? Ah, bueno. Todas las cosas cambian. Entonces no tienes pata de palo. Ay, pero yo quiero tener una pata de palo. Está bien, puedes tener ojo de vidrio. No, esa madre no. ¿Por qué no? Si me pusiera un ojo de vidrio, me pondría una bola 8. Pero que fuera así dar vueltas, ¿no? Y que llegara alguien y que me agitara la cabeza así, ¿no? Y te hiciera una pregunta, ¿no? Sí, Esteban, ¿no? Esteban, quiero saber, ¿qué va a pasar con mi futuro? Y lo así, te loco dando vueltas. Y que brillara en la noche, estaría ahí, cabrón, eso, ¿no? La verdad, te rifaría un charro. Dice, me boto un ojo un día, me voy a poner una bola 8. Un implante de ojo 8. Sí, estaría bien suave. Ay, no creo que estuviera insuave, la neta. Hay que comprarle uno de esos a la tipa esa que está por la calle pidiendo limosna siempre y que no tiene. ¿Sabes que esa tipa sí tiene un ojo? O sea, la he visto con el ojo. Nada más que se lo quita cuando suena primera. Ah, ok. Porque yo, ¿cómo? O sea, es que se cuenta que ¡qué buen maquillaje! Lo que pasa es que ya es que en la primera siempre anda y no trae el ojo, ¿no? Y ah, sí. Así como, mírame, estoy lisiada y a veces lleva un niño ahí cargando así de que, ¡ay, soy la señora que no tiene ojo, por favor! Tengo muchos hijos, por favor, cómprame una flor. Ni quien siquiera coger a esa pinche vieja gorda pendeja. Y luego se cuenta que es que siempre la veo por ahí. Bueno, es que cuando salía... ¿Por ahí? Cuando salía con Gloria, vivía por su casa. Entonces se cuenta que siempre la veía. Y este... Y andaba como que con su hermana o así, y traía el ojo, así traía el ojo. La física. Ah. No lo conoces, ya X. Pero haz de cuenta que sí, ¿no? Y así con el, traía el ojo así, pues se le veía así, y yo, pinche vieja cabrona, así como, lo que haces nada más porque te den dinero. O sea, luego lo peor es que cuando se me acerca me da miedo, no le quiero dar nada, ni lo quiero ver. ¡No! ¡No! O sea, le saco la cruz, no, aléjase. ¡Aléjase de mí! Sí. Eso es como Bob Esponja, así. Sí, no. Ay, chis, no. Había una canción. ¿Qué? Que se llamaba El Ojo de Vidrio. Era un corrido. ¿En serio? ¿Cómo va? La neta no me acuerdo, pero era... la historia era que era un tipo que era bien malo y tenía un ojo de vidrio. Entonces que miraba por el ojo de vidrio y que aparte que era blindado, porque tenía tanta mugre así de toda la vida sin bañarse, que era blindado, así las balas le rebotaban. Así dice la canción, me acuerdo, y las balas le rebotaban. No tienes que mover como estúpida, ¿eh? ¿Eh? No, Simón, ¿y luego? ¿Qué me dijiste? ¡Nada! ¡Ay, todo el golpe acá! ¡Opa! No sé, no mames. Así te gusta, ya sé. ¡No! ¿Qué pedo? Esteban, no me pegues. Eres un nasty. Pero bueno, voy a seguir con la historia. Simón, ahora todo inventado el pedo, ¿no? Aprovechate que no hay cámara. Al cabo los changos... ¡Deja de estar diciendo eso! ¡Ya! ¡Ya, pues! Chingados, que te urge que te cojan no significa que me tienes que estar diciendo esas cosas. Insinuaciones. Sí. Sexuales. Ajá. Bueno. Total, que el ojo de vidrio... O sea, de eso se trata y al final lo matan. O sea, está hinchado. ¿Cómo lo mataron? Estaba blindado. Pues las balas le rebotaban, la neta, no sé. Creo que lo agarraron y lo degollaron. Estoy. Pero bueno. Las insinuaciones sexuales y los muertos, la neta, no va. Ese pedo yo no le entro. Ahora, ¿quién sí lo sabe? Pues, cada quien con sus cosas. Está bien. Ya llevamos un chorro de tiempo, llevamos como media hora ya. Ay, pues sí, ya, a la vez, que se vaya esto. Ni pedo. Siento que está más zarra que el primero, pero ni pedo. Ay, pero esta vez sí voy a poder mandar mis saludos. ¿Para qué quieres mandar saludos? Que toda la pinche gente se va a la verga. ¡A la verga! ¡Ya! Manda tus pinches saludos, ya me voy a la verga. No, ya quítalo, tú sabes, tú eres el que sabe quitar. Tú eres el que sabes quitar el programa. Ok, pues ya bye. Bueno, bye.